El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la primera edición de hoy viernes 13 de abril de 2018. El gobierno no para con los aumentos y se viene un ruidazo y una marcha contra los tarifazos. Así lo anunciaron ayer representantes de las dos CTA, sindicatos de la CGT, organizaciones sociales, pymes, entidades de usuarios y multisectoriales reunidas en el Hotel Bauen de Buenos Aires. El ruidazo será el miércoles 18 de abril y al día siguiente la denominada Marcha de las Velas desde el Congreso hasta el obelisco. Escuchamos a Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, a Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros, y a Andrea Manzi, de las multisectoriales en red contra el tarifazo. El día 18, en los barrios, en los distintos barrios de la capital, del conurbano y en muchas provincias que se van a sumar, un ruidazo. Ruidazo el día 18 en contra del tarifazo. El día 19, la marcha de las velas. Las velas como símbolo, no del velorio, sino de esa vela que tienen que encender en muchas casas donde en este momento la cuenta de luz no se puede pagar. Y esto es un ataque más, aumentando las tarifas, no solamente de la luz, sino todos los servicios, fundamentalmente los que usan los trabajadores, cómo es el transporte, cómo es el combustible. Por eso de nuestra organización, con los gremios de la CGT, con compañeros de las regionales, con compañeros de las 62 organizaciones, con los clubes de barrio, nuestra organización tiene un club en Devoto donde también hemos sentido este aumento de los impuestos, vamos a acompañar tanto el 18 como el 19 con la mayoría de familias que hoy están sufriendo este ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno. Nosotros desde la Red Nacional hablamos de tarifas de servicios públicos como derechos humanos. Las tarifas deben ser justas, razonables, no confiscatorias. De hecho, tenemos un fallo de la Corte, el fallo CEPIS, donde lo dice claramente que tienen que ser proporcionales al salario de las personas. Hoy la realidad es que la gente nos viene a consultar en las multisectoriales y nos dicen claramente que no las pueden pagar, que tienen que elegir entre comer o pagar los servicios. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a frenar, porque la gente la está pasando mal de verdad. Así que los convoco 18 de abril, 20 horas, en las plazas de todo el país. Al tarifazo lo frenamos todos en la calle. Muchas gracias. Y el 19 de la marcha. Memoria Activa pidió 20 años de prisión para Galeano y 6 para Menem en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El ex juez de la causa y el ex presidente de la Nación son dos de los imputados por desviar la investigación. La organización de familiares reclamó también 10 años de cárcel para el ex jefe de inteligencia Hugo Anzorregui, 5 para el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios, 4 años para el imputado Carlos Telleldín y 4 años y 8 meses para el ex dirigente de la comunidad judía Rubén Beraja. Para los ex fiscales Mullen y Barbaquia, a los que el gobierno ni siquiera acusó en su alegato, Memoria Activa pidió 13 años de prisión. En Perú comienza hoy la Cumbre de las Américas, que reúne a los presidentes de todo el continente. El encuentro no tendrá la presencia del mandatario norteamericano Donald Trump ni del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. En paralelo a esta cumbre oficial, se viene realizando desde el martes la Cumbre de los Pueblos, en la que participan movimientos sociales de toda América. Ayer se realizó en Lima la marcha antiimperialista y el sábado será el gran acto de solidaridad continental. Ayer los movimientos hicieron público un documento en el que rechazan la prisión de Lula da Silva, dan su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Bolivia y critican duramente al de Mauricio Macri, el presidente argentino que hoy llegará a la capital peruana. El gobierno de Mauricio Macri se caracteriza por robarle a los pobres para enriquecer a los ricos. Con el aumento de la deuda externa, por la represión a los movimientos populares y por el irrespeto a los derechos humanos. No nos olvidamos de Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en 2017. No nos olvidamos de Rafael Nahuel, de los niños masacrados por la policía y la justificación de parte del gobierno. Y principalmente pedimos por la libertad de nuestra compañera Milagro Salas y de todos y todas las perseguidas y perseguidos por el poder judicial mediático, como el compañero Facundo Jones Wallace. La suma del poder político, económico, mediático y judicial bajo los mismos intereses pone en riesgo la democracia del pueblo argentino. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCOArgentina. Vamos ahora a Córdoba, porque allí los cañones del cambio apuntan a los trabajadores de Luz y Fuerza, uno de los sindicatos más fuertes y con más derechos conquistados. A ellos les quieren modificar el convenio colectivo de trabajo y denuncian que es para después poder privatizar la empresa provincial de energía. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. ¿Cómo te va, Pepe? Buenos días a toda la audiencia de nuestro noticiero de Farco en la República Argentina. El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ha comenzado un plan de lucha consistente en asambleas, en interrumpir las horas de trabajo y también movilizaciones y paro. El motivo de esta protesta es que el gobierno de la provincia de Córdoba ha anunciado que tiene pretensiones de rever el convenio colectivo de trabajo de este gremio, uno de los más poderosos de esta provincia y, por supuesto, también del país. A nuestros micrófonos, Gabriel Suárez, el actual secretario general de Luz y Fuerza, decía lo siguiente. Eliminar uno de los elementos para después generar la privatización de APEC. Esto es simple, ¿no? A nosotros no nos sorprende estas decisiones. Ya las venimos teniendo en cuenta, esto que aparece que lo vamos a dividir APEC. Ya lo hicieron en la década del 90, pero parece que hoy día con este modelo nacional que lidera Macri, con el gobernador de la provincia que está de alguna manera acatando cada una de estas decisiones, está generando la denuncia del convenio, que no es una denuncia porque son resoluciones que vulneran algunos artículos del convenio, o sea que bajo ningún punto de vista es aceptable esto, porque nadie puede denunciar el convenio, que son entre partes, hacen una resolución y entre ellos resuelven qué es lo que van a hacer. Está todo mal, lamentablemente para los cordobeses está todo mal. Y hay que replantearse, pero nosotros vamos a llegar a la sociedad y, bueno, vamos a tratar de explicar lo que deberían estar explicando los gobiernos de turno. Los trabajadores de Luz y Fuerza prestan servicio en la empresa provincial de energía de Córdoba, la empresa que provee de luz, de energía, a gran parte de la provincia y también parte de la capital de Córdoba. Esta empresa, en el primer gobierno de José Manuel de la Sota, allá en los finales de los 90, pretendió ser privatizada. El gremio salió a la calle y hizo una fuerte defensa de la EPEC y el gobierno hizo marcha atrás con esta propuesta. Además, la protesta es porque por ahora no se les quiere pagar las horas extras a los empleados y tampoco el gobierno reemplaza a las personas que se jubilan, fallecen o entran en retiro voluntario, faltando así de esta manera mano de obra calificada. Luz y Fuerza califica esta medida del gobierno de la provincia de Córdoba en paralelo con el gobierno nacional que pretende debilitar a los gremios y a los sindicatos. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM. Vamos ahora a Tucumán, porque allí las comunidades originarias rechazan la creación del Parque Nacional Aconquija y aseguran que no fueron consultadas, como obligan al Estado los tratados internacionales vigentes. Nos informa nuestra compañera Eva Fondevila desde FM Raco. Muy buenos días a los oyentes y las oyentes de Informativo Farco. Cruces y tensiones por la ley del Parque Nacional Aconquija en Tucumán. Comunidades indígenas denuncian que no fueron consultadas sobre la creación del Parque Nacional Aconquija en las tierras que habitan. Esta semana, el Senado de la Nación introdujo modificaciones al texto que había aprobado la Cámara de Diputados en 2017 para la creación del parque, con el objetivo de proteger 77.000 hectáreas de vegetación y cuencas hídricas del sudoeste tucumano. La Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita asegura que nunca fueron consultados y que desconocen con qué información o con qué instituciones nacionales y o regionales se alcanzó consenso con respecto a este proyecto. Fernando, consultor en temas ambientales y de participación ciudadana en los valles calchaquíes, explicó de qué se trata el conflicto. La provincia de Tucumán sancionó una ley provincial en la que cede la jurisdicción a la nación sobre una serie de terrenos de privados. La nación tendría que aprobar una ley para poder crear un parque nacional. No se ha consultado a las comunidades indígenas que viven en esos territorios. Y por otro, hay una superposición de padrones con áreas protegidas de la provincia de Tucumán. O sea, un parque nacional no se crea en un lugar donde antes había un desierto. En este caso había áreas protegidas provinciales y comunidades indígenas que habitaban en ellas, aunque no tengan la propiedad de la tierra, pero sí tienen los derechos que le da la ley de relevamiento de territorios indígenas, que Tucumán ha presentado carpetas georreferenciadas para todas las comunidades. Es una de las provincias que ha hecho ese trabajo más prolijamente. Y por derecho internacional le corresponde a las comunidades ser consultados de forma previa, libre e informada, cosa que no ha ocurrido con este proyecto de ley. Según la senadora tucumana de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, el problema es que los diputados no respetaron una de las leyes sancionadas por la legislatura de Tucumán, en la que se generaba una reserva de jurisdicción provincial sobre los ríos. Lo que estamos haciendo ahora es precisar qué es lo que Tucumán cede y qué es lo que se reserva, porque aquí lo que se está creando son dos cosas, el Parque Nacional Aconquija y la reserva del mismo nombre, afirmó Elías de Pérez. Los referentes comunitarios sospechan que detrás de este proyecto se esconden intenciones de profundizar negocios de empresas multinacionales con planes de promoción de extractivismo de los recursos naturales y culturales en desmedro de la integridad ecológica, social y cultural de los pueblos originarios y los territorios ancestrales y actuales. Y en este reclamo algo tienen para decir también los niños y las niñas. Buenos días, mi nombre es Vargas Milagros Estefanía, tengo 7 años, mi comunidad indígena es el Moliar, es mi vida, no quiero estar dentro de un parque nacional, respeten nuestros derechos. Informo para Farco, Eva Fondevila desde FM Raco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 13 de abril de 2018. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.